Módulo 8. Operación de las calderas a leña. La operación de las calderas a leña, rolos de eucaliptus, se puede hacer a ojo, en la quema directa en forma más clara que en la quema por gasógeno, ya que en esta última la llama no es muy observable como en todos los gases. Hay gente que piensa que mirando una llama de gas natural puede juzgar si quema bien, tanto por exceso de aire o falta o mala combustión. Yo no creo tan así. Cuando nos damos cuenta es cuando estamos en los extremos de dichas condiciones. En estos casos siempre digo, usen instrumentos. Aunque el ojo no se debe dejar de lado, el manejo especialmente en calderas chicas, en donde un instrumento no es tan viable. Nunca debemos de perder de vista que la justificación del uso de la caldera a leña es el ahorro del dinero y la menor contaminación. Pero que si no se quema bien ambas condiciones, puede ser que no se cumplan. He corregido plantas importantes que después de 18 años de operación perdían el ahorro de más de un 20% por distintas razones. Manejo de la leña, operación de la caldera, etc. Una caldera leña, especialmente en la industria uruguaya, por lo general no pasan de 20 toneladas horas y unos 15 kilos por centímetro cuadrado de presión. Por lo que son calderas humotubulares, que al quemar leña, rolos de eucaliptus, pasan a tener dos partes muy diferenciadas. La parte humotubular, que por su circulación interna es comparativamente lenta, y la parte acuotubular, capillas y gasógeno, cuya circulación interna debe ser mucho más rápida y por lo general está expuesta en la zona de mayor transferencia. Obligan a utilizar criterios diferentes, pero compatibles en cuanto al tratamiento del agua, purgas, etc. La parte de gases obliga a un mantenimiento muy cuidadoso, ya que la ceniza tiende a depositarse en algunas zonas que le quitan pasaje a los gases, y la caldera pierde capacidad. Esto se puede mejorar utilizando dolomita en polvo. La parte humotubular obliga a que por lo menos una vez al año se manguere para limpiar barros depositados por la menor velocidad del agua. La parte acuotubular debe ser purgada adecuadamente y en el momento oportuno.